están de Juntos por el Cambio, aparte de oportunista, digamos, es absolutamente falta de fundamento. Uh-huh. Digo, la ley 1027, con la modificación de la ley 1028, establece la posibilidad de que un intendente pida licencia. Uh-huh. Digo, pasó por todos los pasos procesales cuando el decreto pidió para ir a Lenosa, se le dio una licencia y está en uso de licencia respecto a la intendencia. Uh-huh. Por otro lado, digo, es real que lo que hay es una precandidatura, con lo cual, digo, no es necesario el tema de una renuncia. De uh-huh. hecho, las listas de Juntos por el Cambio tienen dos intendentes, como es Galín Berti, como es Neider de Crespo, que también están en las listas, no por eso, digamos, que están renunciando al cargo. Uh-huh, sí. Parece que lo que tiene mucho que ver la posición de Juntos por el Cambio es una vocación de derrota. Uh-huh. Lo están dando por seguro el triunfo del peronismo, y en función de eso lo que están tratando es de poner palos en la rueda, más que nada es eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No se ve una posición fundada en una cuestión estrictamente legal, sino es una cuestión, como yo dije, de oportunismo, si se quiere, eleccionario, y en función de tratar de generar toda una situación de, si se quiere, más que nada de páginas en los diarios, más de un sustento, digamos, tanto legal como político, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tiene que ver, Daniel, ¿no?, con el tema de que aparte va a encabezar la lista del oficialismo, más allá que la licencia se pide para ser funcionario nacional, hoy es el hombre que encabeza la lista en la provincia de Entre Ríos. No, sí, por supuesto. Uh-huh. Me parece que eso marca una cuestión de una metodología que tiene por Juntos por el Cambio de pegar a todo lo que se mueve, digamos. Uh-huh, uh-huh. En última instancia, de alguna forma llevar agua para su molino en ese contexto, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Parece que los defensores de Frigerio, un candidato impuesto por Buenos Aires, con domicilio en Buenos Aires, que ocasionalmente tiene campos en Entre Ríos y que no es de Entre Ríos, es un candidato que en alguna forma tiene que tratar de sustentarlo. Uh-huh. En vez de sustentarlo en virtud de méritos propios, lo trata de plantear con errores inventados ajenos. Uh-huh, uh-huh. Daniel, y si te pregunto para analizar la lista que se conoció del oficialismo que encabeza Enrique Cresto, y esto lo digo yo, también el hecho de que en esta danza de nombre aparecía el tuyo fuertemente también en su momento, ¿cómo analizás la lista, Daniel? ¿Cómo la estás viendo? Me parece que en primer término una cuestión positiva por parte de lo que es Frente de Todos es llegar a una lista de consenso y una lista única, ¿cierto? Uh-huh, ahí está. En el cual se están representando distintos sectores. Uh-huh. Obviamente que puede haber algún sector disconforme porque no está el nombre de alguno de los usos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es una elección de diputado nacional, con lo cual hoy lo que están en juego son 5 diputaciones a nivel nacional, y obviamente eso trata de que en esos cinco lugares estén de alguna forma lo más representativo de lo que es el término terreno. En un escenario como este en el que atravesamos, Daniel, y apelando a tu experiencia, ¿es bueno mostrar esta una lista de unidad? ¿Es importante, te digo, para la gente? ¿Cómo lo ves vos a eso, Daniel? A mí me parece que lo que tenés enfrente es una oposición fragmentada, la cual le costó muchísimo cerrar lista en distintas provincias. De hecho, en muchísimas provincias tienen interna, también acá en Entre Ríos, ¿no es cierto? Lo cual, digo, frente a un oficialismo que está unificado, lo que se ve es una disputa interna por determinadas posiciones de poder de la oposición, ¿no es cierto? Desde un candidato que viene de Buenos Aires hasta gente de la UCR que queda afuera y que hoy está tratando de buscar un espacio dentro de lo que cambiemos, uh-huh, justo por el cambio, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Me parece que el hecho de que la oposición de Frigerio, digamos, sea gente de UCR y los intendentes, marca un poco el nivel de conflicto que tiene hoy Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y para contarle un poco a la gente, ¿qué rol ves el tema de obtener un triunfo, de agarrar quórum propio, teniendo en cuenta que sos el referente del poder legislativo local, te lo llevo al plano nacional? ¿Qué rol crees que juegan, no las listas en este caso, sino las elecciones propiamente dichas, Daniel? A ver, yo soy un convencido, y lo venía diciendo antes, que estas elecciones de medio término o de legislatura son importantes fundamentalmente para lo que es un proyecto nacional de Alberto Fernández, ¿no es cierto? No es lo mismo gobernar con mayoría propia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que gobernar teniendo la oposición o no teniendo las cámaras, ¿no? Me parece que en ese sentido, obviamente, junto por el cambio, lo que va a tratar es de minar esa posibilidad de una mayoría especial, si necesitas dos tercios, ya es otro número, ¿no? Lo que va a tratar de hacer es, de todas las formas posibles, es minar esa mayoría para tratar de tener poder de negociación, por un lado, y por otro lado, obviamente, para tratar de poner palos en las ruedas, lo que puede ser el proyecto nacional de Alberto Fernández y de Cristina, ¿no? Daniel, obviamente que se viene la campaña, leía que Alberto va por el lado de mostrar gestión, de mostrar el tema de la gestión en la pandemia, de mostrar obviamente el tema de las obras, pero es un escenario muy difícil. ¿Cómo estás viendo eso, Daniel, puntualmente? Nadie niega las dificultades que tenemos este año para hacer campaña. Es decir, venimos de 2 años en los cuales apenas iniciada la gestión surgió esta pandemia. A los 3-4 meses, esta pandemia que nos ha llevado casi la mayor parte de estos 2 años de gestión, y obviamente con una situación de dificultad económica que venía un poco limitada por los arreglos que había hecho Macri con el FMI y demás, que fue una de las cuestiones que hubo que solucionar, más el parate económico que se ha generado, ¿no es cierto? Entonces, no es el mejor escenario posible para hacer campaña para el oficialismo. Pero también es cierto que creo que viendo para atrás y en retrospectiva, si nosotros hubiéramos tenido esta situación con un gobierno de Cambiemos, con los antecedentes que había, la situación hubiera sido muchísimo más desastrosa, no solo en vida, sino también en la cuestión económica, ¿no? Ahí está, queda claro. Daniel, y en el tema de lo que es la actividad legislativa local, el Consejo Deliberante, que va a volver a la actividad, ¿crees que va a tener un escenario de politización dentro de lo que es el recinto? Que vos vas a estar al frente de la conducción, obviamente, y vas a tener que lidiar con eso. Sí, me parece que eso, si se quiere, es parte del folclore. Seguro. Extremar, si se quiere, algunas posiciones, fundamentalmente pensando en una especulación legislativa, ¿no? O política. Eso es un escenario natural que se da en los años de elecciones, ¿no? Independientemente de eso, creo que nuestra obligación es hacer viable el gobierno de concordia y tratar de buscar las soluciones que más convengan a la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la idea, si se quiere, la altura para tratar de dejar de lado las cuestiones partidarias electorales y no pensar en las cuestiones locales y el avance de la cuestión local. Parece que eso es lo que la gente va a repudiar, ¿no es cierto? La exacerbación de las cuestiones electorales ya creo que no es algo que la gente lo tolere, ¿no? Daniel, y en el tema de la actividad puntualmente, ¿cómo continúa el Consejo? ¿Cómo van a ir arrancando, para contarle un poquito a la gente, cuándo vuelven a las sesiones ordinarias al Consejo? Contanos un poquito sobre eso. No, nosotros esta semana volvemos a la actividad plena. Perfecto. Hay un ingreso de un pedido de aumento presupuestario de parte del Ejecutivo en función de dos cuestiones, ¿no? Una, los ingresos que se tuvo, y por otro lado, el tema de una reorientación de algunas partidas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de salud y bienestar social, que son dos cuestiones claves en esta situación de pandemia, ¿no? Creo que eso marca a las claras el tema de que fuimos muy conservadores y moderados en el manejo de los fondos durante esta pandemia y durante este año, y nos da la posibilidad de no solo un aumento presupuestario de partidas, sino fortalecer determinados rubros que son críticos, como el tema de salud y acción social, ¿no? Ese es un aspecto que se destaca mucho, Daniel, está bueno esto que traes a colación, el tema de decir ante un escenario muy complejo en lo económico, donde bajan las recaudaciones propias, donde bajan las coparticipaciones, da la sensación de que el municipio muestra una situación económica ordenada, con pagando los salarios, obviamente que se orientaron recursos, está bueno analizar eso, ¿no, Daniel? Yo creo que todo es cuestión. Nosotros somos una administración muy austera, que me parece que lo que sirve hoy para reacomodar las finanzas y fundamentalmente fortalecer determinados rubros. Por otro lado, vos tenés que recordar que se hizo algunas exenciones en el tema de tasas para los comercios, pero también se estableció un sistema de crédito para los comerciantes para sostener la actividad, ¿no es cierto? Fundamentalmente pensando en sostener las fuentes de trabajo. Creo que en esa situación, digamos, hubo tres ejes importantes, que fue fortalecer el tema de salud, que lo hemos logrado, y creo que queda las claras en el tema de vacunación. Concordia es la ciudad que viene encabezando la vacunación. Por otro lado, pasamos a una alerta media, ¿no es cierto?, que nos distingue en Entre Ríos, y también, digamos, el avance de la cantidad de población que tenemos vacunada. Por otro lado, el tema de bienestar social, se ha reforzado todo lo que son las partidas que tienen que ver con comedores, con asistencia, pensando fundamentalmente en determinados rubros que no pudieron trabajar a pleno, como puede ser el de cosecha, arándano, madera, y se estableció desde el municipio una red importante de contención sumado al tema de salud. Y otra pata fundamental fue el tema de la ayuda al pequeño y mediano comerciante, que tuvo que ver, por un lado, con exención de tasas, pero también una ayuda económica con lo que fue crédito, digamos, con tasa cero o crédito blando para sostener la actividad, ¿no? En cierta forma, sostener el nivel de empleo que había, ¿no? Daniel, ¿vas a tener rol en lo que es la campaña? ¿Cómo vas a manejar eso? Siempre te pusiste al frente o colaboraste muchísimo en lo que fueron campañas anteriores. ¿Cómo vas a trabajar en esta que se viene ahora, o va a ser todo muy tranqui? ¿Tenés noticias sobre eso? No, bueno, nosotros siempre hemos tratado de acompañar todo lo que son las campañas, pero ni me comprometerme con eso, porque creemos que es fundamental en esta etapa que el gobierno de Tofano tenga la mayor cantidad de legisladores posible. Como te decía, es un proyecto nacional y hoy necesita la fortaleza del poder legislativo para acompañar al Ejecutivo Nacional. En ese sentido, nosotros tenemos compromisos asumidos, también nuestro compromiso es de salir a militar la lista al frente de todos, porque nos parece la opción más viable en este momento, ¿no? Queda claro, Daniel, es un placer como siempre tenerte en el programa. Me gustaría que en cualquier momento, sé que estás muy ocupado, tenerte en vivo para analizar con vos. Las charlas en vivo son extraordinarias, o sea que en cualquier momento te hacemos la invitación para que te vengas a hablar por fuera de lo que es tu cargo de presidente del Consejo Deliberante y analizar el tema político, me encantaría. Así que, Daniel, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para vos. Bueno, cuando quieras nos sentamos a charlar. No podemos mate por medio hoy, pero bueno. Ahí está. Pero te traes tu equipito. Me traigo mi equipo. Ahí está. Trabajamos largamente sobre todo ese tema. Ahí está, Daniel. Un abrazo, bueno, para vos, para Pablo, para Mariana y para tu niña. Ahí está. Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Ahí está.